igual, ahora sí, tranquila. Primero presentate. Bueno, mi nombre es Aurelia, tengo 57 años, yo estoy en la organización, empecé de un comedor que es de Berisso, se llama Madres Unidas, y empecé de un comedor de abajo. Nos integramos con 5 o 6 compañeros y veníamos de a poco remándola. Estuvimos ahí, después supimos sobre esta organización que está acá, nos acoplamos acá, al cual tuvimos mucha ayuda, mucho apoyo, tanto emocionalmente, tanto también laboralmente, y ahora en este comedor estamos como de 40, que seguimos en esto. A partir de ese entonces, yo no tanto venía acá al local de Olga, siempre me quedaba en apoyo en el barrio, al comedor, con nuestros compañeros, con los niñez, con los jóvenes, en cuestión de que se iban, que querían un plato de comida, que querían esto, nosotros agarramos y le dábamos, hacíamos la manera entre todos conjuntos y hacíamos y le dábamos. Hasta que después, poco a poco, ya decíamos, bueno, va a la territorial, venimos a la territorial, y ahí, como dije también, mi anécdota mía era de que yo tenía miedo a opinar, tenía miedo a hablar, pero hacía como si me fueran a decir, no, lo que vos dijiste no vale. Tenía como si algo me iba a decir que tenía, ¿cómo te puedo decir? Miedo, nervios en empezar a hablar. Cuando después ya yo conocí a Felipa, le dije, no, me dijo, vos podés opinar a lo que te parece vos lo que es de la reunión. Y así de poco a poco, porque ahora tampoco es muy difícil, me estoy soltando todavía para hablar tanto, ¿viste? Pero bueno, me gusta mucho porque acá prácticamente las compañías te dan mucho ánimo, te dan mucho aliento. Y ahora es lamentable, yo recién estoy acá de lleno en el Olga a partir de este año. Y conforme les lo dije, las compañeras me dan mucho, mucho valor, me están enseñando de a poco como para el aprendizaje. Sé cómo ahora ya es participar de la red, de las asambleas, de la territorial, de la regional, poco a poco. Y ahora con el tema esto del conflicto que estamos llevando, viste, es lamentable de que estemos así porque prácticamente la convivencia no se lleva muy bien adentro y he presenciado ya esas discusiones que han tenido, tanto las agresiones que se hacen verbalmente y no es bueno convivir estar prácticamente casi como a diario, tener esa convivencia de los dos lados que están ahí agrediéndose verbalmente y no es bueno. Ahora lo que queremos es que ojalá que se llegue a tener el acuerdo ambos o el que lleguen a aceptar las condiciones que uno se propone para que así poder ya estar participando, trabajando tanto adentro en el órgano y estar tranquilamente. Pero como te repito, esto no sé, depende de ellos que si llegan a aceptar lo que nosotros estamos proponiendo, porque la verdad no queremos tener una disputa como para que se agrave a nuestros compañeros o para seguir que se haga todo como te puedo decir, que salgan nuestros compañeros lastimados, tampoco no queremos eso, queremos tener una convivencia y seguir así como para seguir en nuestras luchas que tenemos, nuestras marchas que siempre tenemos y tener una buena convivencia en todo esto. ¿Y si no surgiera una buena convivencia, cuál sería, cuál escenario se imaginan? Y la verdad que si no sería una buena convivencia, ¿qué te podría decir? Que nos mataríamos los dos adentro. Porque la verdad que eso nosotros lo que queremos, que Padre Andrés no esté adentro. No estemos nosotros construyendo, porque prácticamente a los niños, a nuestros niños que están chicos, ¿qué ejemplo le vamos a estar dando? ¿Cómo le vamos a estar apoyando si vamos, los grandes que estamos ahí entre los dos lados, estamos que nos agredimos verbalmente? Y no es bueno para todo nuestro barrio, porque somos como de 26 barrios que nosotros estamos aquí en apoyo a todos ellos de ahí. Y queremos que sea todo, no sea violencia y sea todo con tranquilidad. Aurelia, y bueno, esta misma pregunta que les hacía a las chicas, ¿algún recuerdo, alguna anécdota, algo que te gustaría que la gente se entere de qué significa el Olga o qué significa todo este trabajo comunitario? El Olga realmente significa que es como si sería una segunda casa tuya, que vos venís y te enganchás en lo que quieres hacer, o sea, das apoyo moralmente a un compañero, a otro compañero, apoyas a un compañero, como te dice, mira, me pasa eso, tengo esto, y vos te da gusto hacerlo porque prácticamente le estás dando como si tuvieran un consejo, si te pidieran un aliento. Entonces vos te sentís que estás aportando algo porque el compañero te pregunta qué es lo que tienes que hacer o cómo te puede pasar esto y a darle como un apoyo donde ahora. ¿Cómo me llegaste a decir? Me llegué a preguntar. Se me fue. Una anécdota, alguna. Y la anécdota historia, que me lleva. No. Imagen, así, alguna foto que me puedas contar. La anécdota que me pasó fue que cuando una vez estuve en la reunión de una territorial la primera vez que vine y me llegaron a preguntar una cosa, me dijeron, compañera, ¿puede votar usted esto? Y yo dije, no sé, y agarré, me salí para afuera, y toditos se rieron porque tenían nervios, o sea, era nerviosa para hablar, no, casi de ustedes. No me destacaba mucho en querer opinar. Ahora no sé cómo lo estoy haciendo, perdón. No sé cómo lo estoy haciendo, pero no sé cómo me está saliendo. Pero es la primera vez, es la primera vez que estoy hablando así, la verdad. No sé, mis compañeras están que me miran y a su presencia le digo que me están dando fuerza. Pero esa fue la anécdota que yo tuve. Después compartí, vine, participé en talleres, incluso también estuve en un taller de salud, al cual me fue muy lindo, me gustó. Siempre venía a esos talleres de salud, que al cual tengo muchos recuerdos de esos talleres que fueron muy buenos. Y el Olga para mí es como les dije, es muy bueno porque es, ¿cómo te puedo decir? Se da apoyo a todas, a todos, y defendemos a nuestras compañeras que están por ahí, que quizás sufren con algo así, como te puedo decir, que tienen un problema así entre ellos. Hacer lo que vea la convivencia que entre compañeros, que se puede llevar bien, se puede estar bien entre ellos, no estar maltratando verbalmente ni físicamente. Entre ¿Estuviste el lunes, el día que se armó? No, estuve en Capital, me fui a Capital, no estuve. ¿Sí estuviste el lunes? Estuve en Capital luchando por no al golpe de Estado en Bolivia. Sí. No, suerte que, no, gracias a Dios no estuvimos. Pero no, estaba no. Con el corazón en los dos lados. En los dos lados. Estaba allá, sí. Y al mismo tiempo, sí. También acá. ¿Vos estuviste acá el lunes? Sí. Sí, estuve el lunes. ¿Y tu sensación de ese momento de la batalla campal, por decirlo de algún modo? La verdad que mi sensación fue sorprendente porque en el momento que se empezó, que yo llegué a las 7:50 de la mañana, las encontré a la gente de Patria Grande, pateando la puerta, empezando a gritar, diciendo cosas, donde empezamos a discutir, porque yo le dije, no tienen la cara de seguir golpeando la puerta, sino que rompieron una pared donde compañeras trabajaron todo el encuentro de mujeres para hacer ese mural, y ustedes se cagaron en el trabajo de las compañeras, y les sigue dando la cara de venir a patotear, no, porque nosotros queremos meter nuestro puesto de trabajo, que esto, no, le digo yo, este centro cultural es para autogestionar, no para lucrear, porque usted lo que está queriendo hacer es lucrear con un centro cultural que a nosotros eso no nos parece. Ustedes rompieron los acuerdos. Empezaron a gritarnos, a decirnos cosas, inclusive me trataron de ignorante, me decían que era una gorda, que cuando Cristina ganó seguramente ahí fue que engordé, por eso tengo la panza que tengo, me trataron de tarada, me dijeron que yo era una puntera, las cosas que me dijeron fueron bárbaras, donde la verdad la violencia, el maltrato de esa gente, de tratarnos de que somos gente ignorante porque venimos de los barrios, lo cual yo le dije que no es así, que no por ser de los barrios, ser extranjeros, somos ignorantes, que a nosotros nadie nos manipula para plantarnos y pelear por lo que es la cultura, la autogestión. Fue la verdad que una mañana bastante sufrida, donde le pusimos el cuerpo con muchos compañeros. Después de eso, a medida que iba la tarde, llegó Bertoli, donde Bertoli estaba muy nervioso. Yo lo vería totalmente alterado, empezaba a alterarse. Después fueron a una reunión que fue tipo 11 de la mañana, donde vinieron mis compañeros, dijeron no hay acuerdo, no quieren entregar los papeles, siguen rompiendo los acuerdos. Después lo veía yo que cada vez estaba más alterado, cada vez llegaba más estudiante, gente, no eran gente de los barrios, eran gente estudiante, eran gente de las facultades, nada que ver con la gente que estamos acá, que éramos gente laburante, gente humilde, gente que la bancamos de los barrios. Después de un momento dijeron que querían dialogar con nosotros, que querían ver las herramientas, que querían charlarnos, le dijimos que las herramientas estaban bien, que nadie le va a tocar, que nosotros no somos chorros para sacarle las cosas, lo que nosotros queríamos es llegar a un buen término, de que los papeles estén sobre la mesa y avanzar con los papeles de la expropiación, y que queríamos que respeten la asamblea y legitimicen la asamblea. Nos dijeron que si nosotros le dejamos entrar adentro a reunirnos, que iban a mostrarnos los papeles. Ahí fue que dijimos a los compañeros de los barrios que queríamos entrar para charlar con ellos, donde la gente del barrio dijo no. esta gente, supuestamente, que es estudiada, gente que tiene educación, no son gente de barrio, nos discriminaron, nos demigraron, nos insultaron, nos basurearon. Ellos no van a respetar el acuerdo, porque se cagaron más de 6 veces el acuerdo, más de 5 años nos estuvieron ninguneando, tratándonos mal, haciéndonos menos. No van a aceptar el acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo a que entre. Si ellos quieren entrar, van a pasar encima de nosotros. Y si tienen los papeles, que lo pongan acá en la calle y así vemos todo y llegamos a un diálogo. Ahí, en un momento, me doy vuelta y que lo vea Bertoli, que empuja a unos compañeros, viene con todo el grupo, porque vienen con los brazos, le empuja a mis compañeros. En un segundo le da un cabezazo a una compañera, donde le dan el hombro y ahí se arma la batalla. Pero en ningún momento la gente del territorial retrocedió, siempre puso el hombro, donde hubo compañeras, madres de familia que fueron golpeadas con palos, que fueron insultadas. A mí uno de ellos, que no lo conozco el nombre, pero es un flaco alto, que lo he visto solo acá, nunca lo vi en la imprenta, lo cual dice que es de la imprenta, jamás lo vi. La verdad que en estos 13 años que vengo en el Olga, jamás lo vi. Me agarra, me da un manotazo donde me rompe un anteojo, que me costó horrores comprarlo, que mi mamá me lo regaló y a mucho esfuerzo para que me lo compre. Después de eso veo que a una compañera le escupen en la cara, a otra compañera la golpea. La verdad que fue mucha violencia a gente humilde y gente trabajadora. Y ellos, que supuestamente son gente estudiada, son gente que tienen educación, a mí no me dio la cara de decir: esta gente es gente que milita y sabe lo que es el barrio, porque sabiendo lo que son gente de barrio, no vas a maltratar ni a golpear a mujeres mayores, porque había compañeras que eran un poco más grandes y que les decía: por favor, cálmense, dialoguemos. No querían dialogar, solo iban a los golpes. Inclusive hay uno de ellos que se puso un casco y empezaba a golpear con las manos y daba cabezazos con el casco puesto, y eso para mí es violencia. Totalmente fueron violentos, no les importó quiénes estábamos ni quiénes recibíamos los golpes, si éramos mujer o hombre. La verdad que fue indignante la postura de Patria Grande y el maltrato que hicieron hacia las compañeras, la violencia. Y después empiezan a querer, no, porque había piedras. En ningún momento nosotros tiramos piedras, en ningún momento. Encima, inclusive estamos por la pared donde hubo compañeras donde le pegaron un piedrazo en la ceja y le rompieron la ceja. A otro compañero le rompieron la cabeza. Tengo compañeras con moretones en la pierna, en el hombro. Yo tenía un moretón en el brazo acá. Otra compañera que le fue un piedrazo, que tenía un chinchón. Pero ellos, la verdad que si actúan con violencia, ¿qué van a recibir? Violencia. Los compañeros nuestros que intentaron defendernos, fue los que les dieron un par de trompadas, no lo niego. Pero si uno responde con violencia, si uno va a defender a otra compañera, va a recibir violencia. Porque era que nos dejaran pegar a las mujeres o nos defendían. La verdad que, y no solo éramos nosotros, si fuera que solo son la gente del Frente, mentira, estuvo gente del FOL, estuvo la gente de Marabunda, estuvo la gente de Izquierda Latinoamericana, estuvo gente de Igualdad Social, intentando apaciguar, pero con esa gente no se pudo dialogar, no hubo chance de dialogar, solo a los golpes y nada. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. No, gracias.